declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Buenos días, Vicente, que está, como siempre, apoyándonos desde los controles, y a los compañeros que hacen posible esta emisión desde la planta emisora Delia y Fefe. Para el día de hoy teníamos prevista otra audición, pero por problemas técnicos que no pudimos resolver a tiempo, vamos a pasar un fragmento de la audición del 22 de marzo del 2020, cuando se conmemoraba el Día Internacional del Agua, que en esa ocasión se tuvo que suspender a causa de la pandemia. En la audición de ese día, 22 de marzo del 2020, la compañera Corina leía y comentaba la declaración de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que es importante porque mantiene toda su vigencia y queríamos compartirla cuando nos aproximamos otra vez a esta fecha emblemática. Además, en el fragmento que pasaremos está la intervención de un compañero de Carmelo, Jorge Palma, que nos hace un paneo de la situación ambiental en esa parte del país. Bueno, a partir de ahora, la grabación de ese día. Digamos que la defensa del agua y la vida es una lucha permanente, bueno, pero simbólicamente hoy se ha determinado que es el Día del Agua. Se estaba organizando una actividad en la playa Ramírez para esta tarde, había sido prevista para conmemorar esta defensa del agua de parte de varios colectivos. Nosotros formamos parte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y, por lo tanto, vamos a leer una declaración que se hace, como hubo que suspenderla esta actividad, ¿no? Empezamos a leer esta declaración. Bueno, hacemos un llamado a toda la población para que este día sea un momento de reflexión de cuán asociada está la pandemia, la que estamos sufriendo, al modo neoliberal, extractivista, depredador, que padecemos desde hace décadas en el planeta, que se ha agudizado en los últimos 30 años. Es tan evidente e inocultable que Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una sigla que es PNUMA, reconoce que esta epidemia es producto de la degradación ambiental. Llamamos a reflexionar sobre las consecuencias que tiene este modelo en la calidad de las aguas, donde Uruguay ha sufrido un deterioro alarmante de las mismas, llegando al punto de tener en mayor o menor grado todas nuestras cuencas contaminadas. Y fundamentalmente, llamamos a reflexionar que esta situación tiene responsables y a ello le debemos exigir cambios en las políticas medioambientales y que esta exigencia debe partir de cada uno de nosotros. Este contexto de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, pero de carácter global, ha puesto en evidencia el carácter fundamental del acceso al agua potable para mantener la salud de la población. Es por ello que sostenemos que la única manera de preservar el interés general es con una gestión pública, participativa y transparente de nuestras aguas, tal como lo plasmó el pueblo uruguayo en la Constitución del 2004. Las consignas con las cuales termina esta declaración es: los derechos no se privatizan ni se negocian, por la defensa de los territorios, el agua y la vida, Comisión Nacional en Defensa de la Huella Vida, marzo de 2020. Yo quería simplemente, rápidamente, porque el tiempo no es mucho y tenemos un audio, un compañero del interior también, que acá hay tres puntos importantes, me parece, que esta epidemia es producto de la degradación ambiental que este modelo saqueador, explotador, digamos, de la naturaleza, que este modelo tiene responsables y se exige, pero más que exigir, lo que tenemos que luchar, y es difícil y es muy duro porque el enemigo, capitalismo, las multinacionales, es muy fuerte, pero tenemos que cambiar del modelo, y para cambiar del modelo realmente tenemos que cambiar estos responsables que gobiernan haciéndoles los mandados a las multinacionales. Y quería leer rápidamente, como se nombra acá, ustedes saben que fue declarado derecho fundamental el agua en el 2004, que se hizo un plebiscito con 67% de la población, voy a leer un pedacito del artículo 47 que consagra ese derecho y que dice: la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Pero desde 2004 y con todos los gobiernos del Frente Amplio, finalmente no se ha hecho una ley que declare estas transgresiones y la contaminación del medio ambiente delito, y no solo falta. Y quería aclarar que dentro del programa de la Unidad Popular está declararlo delito penal. El otro párrafo de este artículo es: el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Podemos volver en otro momento a este artículo de la Constitución que, como tantos otros, no se aplica en la realidad. Bueno, y ahora pasaremos a un pequeño audio de nuestra compañera Silvia Martínez, hecho para la conmemoración del día de hoy, porque ya que no se pudo hacer la concentración en la playa Ramírez como se pensaba, se va a pasar esta tarde una serie de audios de colectivos sobre este, el simbolismo de este día de hoy. Ahora pasemos a escuchar a nuestra compañera Silvia Martínez. El Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, de la Unidad Popular, 26 de marzo, quería también hacer soporte en el Día Mundial de la Defensa del Agua, llamándonos a que retomemos unidos y más que nunca, sin prejuicios y de manera amplia y solidaria, las luchas en defensa del agua y de la vida. Porque este sistema, porque el capitalismo, porque la economía de libre mercado, porque nuestros gobiernos no van a ser jamás quienes defiendan la vida, mucho menos quienes defiendan el agua, que para ellos es una mercancía. Entonces a esto, bueno, es un llamado más a responder rápido, con fuerza, con organización, con solidaridad y con valentía. Que no nos quedemos en las palabras. Es hora y es ahora. Bueno, creo que es un audio muy cortito, como era necesario hacerlo, pero va al meollo de las causas de esta degradación ambiental, esta contaminación del agua, privatización del agua, que sea considerada como una mercancía, algo que es un derecho humano fundamental, y va a la raíz de esto que es realmente el sistema capitalista. Otro día volveremos más. Ahora vamos a pasar primero unas palabras previas para explicar. Tenemos un audio desde Carmelo, de Colonia, del compañero Jorge Palma. Quería explicar, bueno, que el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba tiene carácter nacional. Hoy escuchamos este audio, entonces, desde Colonia, que informa de varias cosas relacionadas al medio ambiente, desde la pastera de Conchillas, de la contaminación del arroyo de las Vacas, del aumento del cáncer en gente joven en Nueva Palmira. Es un aporte muy importante y sería importante también que podamos recibir de otros departamentos, de compañeros de otros departamentos, una relación de ida y vuelta, aportándonos mutuamente entre todos los conocimientos de nuestra realidad y las luchas que se hacen para tratar de cambiar esta realidad, que es muy difícil, pero es posible, compañeros. Escuchemos entonces ahora la voz del compañero de Colonia. Adelante. Buen día a todos los oyentes del Frente de Delia Villalba. Aquí desde Carmelo le vamos a pasar un informe de lo que es el departamento de Colonia y hoy en este día que estamos conmemorando el Día Mundial del Agua y la importancia del agua y más que nada el agua dulce que tiene tan rica nuestro país y en el estado que ha quedado hoy por toda la contaminación que estamos teniendo debido a los mal usos que tenemos en los campos, en fábricas, en diferentes aspectos también de las ciudades. En este caso le vamos a ir a un tema general de lo que es el departamento de Colonia. Como ustedes saben, tenemos la segunda pastera más grande en el departamento de acá de Colonia, en la ciudad el puerto de Conchilla, cerca de la ciudad de Conchilla, donde ya hace 10 años que está esta pastera acá contaminando, donde primero se les dijo que iba a dar trabajo a mucha gente, luego esto continuó y se vieron que no era así como se decía. Los pobladores de la zona veían con muy buen futuro la zona que iba a crecer y no, lo que es Conchilla ha desaparecido ya como ciudad o como pueblito chico. Ya tiene cada vez menos habitantes, los habitantes uno conversa con ellos y los habitantes están como al principio estaban a favor y ahora ven la contaminación que tiene, los malos olores que están recibiendo. Hace un año para mí hubo un escape terrible de Monte de Plata, donde llegó hasta la ciudad de Carmelo y ciudades de acá de casi todo el departamento. Se ve que algo, un escape que se había roto y se llevó todo con el viento. Estaba justo viento al lado de la planta y bueno, eso lo estamos viviendo día a día, donde ellos de noche también, usted pasa por la ruta y ve a lo lejos cuando prende como que los colores de los humos son diferentes y bueno, la contaminación de esa pastera es algo impresionante lo que está acarreando. Bueno, y ahora con el gobierno departamental y todos los gobernantes están plantando eucalipto en lugares donde de toda la vida de Colonia ha sido un departamento agrícola ganadero y bueno, como les decía, se han puesto se está forestando Colonia todo lo que es eucalipto y con lo que ocasiona el eucalipto, porque ellos dicen que no, y el eucalipto te lleva mucha agua dulce que es la que después va a faltar en los campos para o en la cañada, que lo vamos a ver porque las plantaciones son muy grandes, muchas hectáreas que se le autorizó plantar en la vía de excepción, ya le hicieron como dos o tres vías de excepción y van a seguir dándole. Bueno, en ese tema es un tema muy preocupante, el tema de la forestación que están haciendo en Colonia, donde hoy en día la población tiene que estar enterada de lo que viene después y después no llegar tarde a lo que sería el impacto ambiental y el impacto también de las napas de agua que están abajo, van a también estar todas contaminadas y bueno, y también se van a empezar a ir, como le está pasando a Frevento y diferente donde hay una planta cerca o donde hay plantaciones de eucalipto en excesivo. Y lo que en el tema Carmelo, más que nada quería enfatizar, nosotros tenemos un arroyo que es el arroyo principal que tenemos acá, el arroyo de las Vacas, que en ese arroyo, date cuenta que esta ciudad fue fundada por el prócer Artigas, José Gervasio Artigas, y Artigas lo trajo porque este arroyo era como una base de entrada, un puerto, un arroyo que entraban acá y donde salía el ganado y salía todo lo que es la producción de acá de la zona, como piedra, arena, que iba mucha piedra y arena fue a parar a Buenos Aires, de acá del puerto de Carmelo. Un arroyo muy importante, muy histórico, y hay que verlo en estos 20 años, por lo menos, que uno anda y lo conoce, lo recorre. Era un arroyo que había peces, había mucha fauna, mucha flora, y bueno, ha caído ahora en una decadencia de hace un montón de años, donde primero que nada pusieron unos barcos pesqueros que estaban estorbando en la parte allá de calculo yo que eran, pasa que son de Maldonado o de Rocha, mira, esos barcos, donde una empresa los mandó, donde el ministerio dio vía libre, se pusieron en un varadero acá privado, y ahí estuvieron hasta el día de hoy. Están, bueno, ustedes saben bien la otra vuelta que se desprendieron, una creciente grande que hubo, se desprendieron los barcos de esos barcos tiraron mucho gasoil, mucho, mucho producto químico que llevan esos barcos, y bueno, eso fue algo terrible, el impacto mental que ha tenido el arroyo, no, no solamente con eso, también tenemos que hablar también de los campos, del uso excesivo de agrotóxicos que llevaron también a que el arroyo también no tuviera más peces, más fauna, más flora, y en las condiciones que está. Y bueno, y después lo final fue eso, fue más que nada fue el tema de la, como le digo, de los barcos, que todavía están en este momento, fue pura promesa de diferentes gobernantes, y siguen contaminando de una manera u otra. Y también tenemos una fábrica, la fábrica más grande que tenemos acá, que emplea más gente acá en Carmelo, también en un caño de 2 kilómetros, que fue contratado por nosotros, por un grupo de compañeros acá que está haciendo un trabajo ambiental, intentando ver todas las causas que tiene la contaminación del arroyo local. Y bueno, nos encontramos que en un caño que sale de una fábrica, 2 kilómetros bajo tierra, enterrado, se prende una bomba de noche y se tira todos los desechos de esa fábrica, se tiran derecho al arroyo. La verdad que es algo increíble. Nosotros sacamos agua, pero no pudimos llevarla a cabo el tema de la muestra de lo que estaban tirando ese arroyo. Y bueno, después el tema del agua potable, les puedo decir un poco, el agua potable acá se saca del río Uruguay. La toma está está bien, bastante ¿cómo te puedo decir? Del río, está bastante metida adentro, pero hay momentos que ya el agua o sea, de corriente no se toma más. Acá uno tiene que agarrar, y si tenés plata tenés que comprarte, y si no tenés que fumarte esa agua, digo. Hay momentos que cuando hay mucha cianobacteria, uno siente un olor como a lavandina pura, así, pero impresionante. Usted abre la canilla para lavarse los dientes nomás, y de mañana temprano siente el olor así como que está concentrado, y eso para evitar bueno, como que para que se vea el color yo qué sé, del agua, ¿no? Pero es algo increíble cómo nos están matando de un lado a otro. Y el crecimiento que nosotros nos ponemos a pensar todos los días acá como Carmelitano y Nueva Palmira, que tienen una incidencia de cáncer que no la tiene en todo el país, que la tiene esta zona. Y nosotros nos ponemos a pensar a veces que si hubiera estudios reales del agua que estamos tomando o consumiendo, lo que sea, porque igual tomando un mate, lo que sea, ¿quién nos certifica que el agua de corriente es buena, que está en óptimas condiciones como para tomarla? Viendo que tanta gente muere de cáncer, gente joven, pero apilada, todos los días te están enterando de algo, y en algo está, en algo que consumimos todos los días tiene que estar. Y lo más esencial que tiene el humano hoy en día es tomar agua, lo más esencial que tenemos y lo que tenemos que cuidar más. Por eso en este día, hoy Día Mundial del Agua, tenemos que concentrarnos en el tema del uso y comer y tratar que no se siga contaminando más. Porque esto tiene, si nosotros nos ponemos, esto tiene una solución. Tiene solución de por lo menos no seguir acabando el único recurso que tiene Uruguay. Uruguay, el único recurso que tiene es el agua. Tiene agua y tierra, que ningún país del mundo lo tiene. Agua dulce que es escasa en todo el mundo. Pero digo, tenemos que hacer un trabajo muy grande, digo yo, de empezar de los más chiquitos, para que vean lo que es el agua para nosotros. Y bueno, en este día, nosotros como acá, como movimiento acá, ciudadano que tenemos, que tenemos muchos proyectos como para empezar a forestar la ciudad, a plantar más flores, para que haya un cambio, pero tenemos que empezar por los más chicos, por las escuelas, y voy a empezar ahí de vuelta. Bueno, acá termina este valioso aporte del compañero, que realmente es un todo lo que él relata e informa. Está todas las consecuencias del agronegocio, ¿no? Y yo, bueno, hay tantas para citar que y el tiempo es poco, pero yo empezaría, quería relacion, por los tiempos que corren, quería referirme a uno que es a las consecuencias sobre la salud, y sobre todo de los agrotóxicos, de todo lo que hay que meterle al agua, porque el agua la contaminan con los agrotóxicos, con los fertilizantes en exceso llenos de fósforo. Y esa agua hay después que meterle muchas cosas, mucho carbono, que aparte eso en exceso tampoco es bueno, mucho cloro, pagar una sobretasa. Entonces este modelo es el que la contamina. Y entonces por el lado de la salud, otra cosa que él dice, que son las que se está muriendo gente joven en Nueva Palmira. Ahora eso acá en Uruguay, salud pública, no se hace el cruce de datos. No se cruzan los datos de prevalencia de enfermedades en relación a las zonas productivas. No se hacen estadísticas. Entonces uno puede contactarlo así, pero esos datos te decían, no, pero si no están los datos estadísticos de cuántos casos, qué otras problemáticas de salud. Cosa que, por ejemplo, se hace en algunas partes de Argentina, sobre todo ahí en cerca de Rosario, Santa Fe, donde hay un médico que ya hemos hablado a él, Damián Berseniasi, que un grupo de médicos llama Médicos de los Pueblos Fumigados, que incluso para llegar a recibirse de médicos, los estudiantes van en grupo a un poblado, a un pueblo, a no sé si ciudad, a casa por casa para hacer toda una encuesta. Y ahí se ve, bueno, qué enfermedades, dónde trabaja la gente, cómo se alimenta. Porque acá en general los médicos, no digo que todo, pero la gran mayoría, no sabe uno cómo se alimenta, dónde vive, en qué trabaja. O sea que no se cruzan datos y acá no se sabe. Entonces el aumento del cáncer es lo que es una impresión, pueden decir, ¿no? No llegó a pasar lo que decía Tabaré Vázquez, los niños de dos cabezas, pero se ve en muchas otras cosas, por ejemplo, el aumento del cáncer. Y otras cosas también que los, sobre todo los agrotóxicos provocan y que ahora nos influye en esta pandemia, nos deja más desvalidos, es que un efecto, digamos, crónico de los agrotóxicos es disminuir el sistema inmunitario que tenemos. No es un efecto agudo que te mate, no es la intoxicación de alguien que tomó o se mojó con el agrotóxico o respiró. Desgraciadamente, la gente que trabaja más directamente usando esos agrotóxicos, fumigando, sino que es un efecto crónico porque nos va entrando con los alimentos, en el aire, con el agua, agrotóxicos en pequeñas cantidades, y nos entra además un cóctel de agrotóxicos, y no se sabe el efecto de ese cóctel, de esa mezcla, de esa sopa de agrotóxicos que ingerimos y respiramos. Se ha comprobado, ahora en Paysandú, que está en el aire, se ha comprobado científicamente que en peces hay. Entonces, ahora vamos a tener que ir terminando, pero uno de los elementos que yo quiero decir que los agrotóxicos provocan esta disminución de la inmunidad, de lo que tenemos para defendernos de los microbios, y eso indirectamente nos hace más sensible a las infecciones y a su vez disminuye el efecto de los antibióticos. Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Nos despedimos hasta la semana próxima, donde seguramente este tema del agua va a estar presente y nos vamos a referir a de qué forma se va a conmemorar esa fecha este año. Bueno, hasta la semana próxima entonces y que pasen muy bien.